hacer es, a ver. Radio el boot placeres. Está funcionando. Cuando hablan, Radio Placer. ¡Radio Placeres! ¿Funciona? No. Mati, bájale. Debe estar en cero. Oye, ¿cuándo lo dejo? ¿Dónde lo dejo esto? Eso ahí en cero. Siempre déjalo. Este es el 1. ¿Qué micrófono me van a dar a mí para hacer la presentación? El 1, este. ¿El 3 mejor? Deme el 3. ¿El 3? Ya. Ahora comienza Animal Mix, programa creado por niños y niñas de la comunidad de aprendizaje experimental Ubuntu en Espiral. Desde Valparaíso para todo el mundo, ahora comienza Animal Mix. Ahora tienen que darse los micrófonos. Ah, bueno. Fuera. Y vamos a saludar. Y se me perdió el lado. Vamos a saludar. Yo saludo a mi mami, a mi papi, a mi abuelita, a mi tío, a mi otro tío, a mi tía y a mi otro tío. Y también saludo al Clean, a la Lagüen. Yo saludo a mi papá, a la Uchimeli, también a mi hermanito que va a hacer. Estoy hablando. Y que pronto van a hacer. También a la Cami. Y a todos los que quiero. Papi. Yo saludo a mi abuela, a mi hermano, a mi papá, a mi madrastra, a mi hermanastro, a mi hermana, a mi tío, a mi tía, a mi abuelo, a mi otro primo y a todos los que amo. Y ahí yo saludo a mi mamá, a mi papá, a mis gatas, a mi perrita, a Yanka y al lobito y a la Isi y a la Momo y a mi papá y a mi mamá. Yo saludo a todos los que amo y a Lical que está ahora donde la Denise. Sí, y a la Freya y a Lical. Y se fue de alta, Lical. Yo saludo. No se fue de alta, se fue. Yo saludo a todos mis familiares y a todos mis amigos. Y también saludo a mi amigo José Luis, que no creo que me esté escuchando. Y si me estás escuchando, hola. Yo saludo a todos los que amo, a mi agua, a mi prima, a la Dani y a todos. Yo saludo al Juanpa, al Ale, al Vice y al Feli, por si me están escuchando. Y si no me escuchan, ¡que me escuchen! Yo a mi hermano. Ya, ¿y ahora qué hacemos? ¿De qué hablamos? ¡Saludos a yo! ¡Ah, de los tres! ¡Saludos a la Fla, el Gaby y el Yaku! ¿A Al Yaku, saludos al Yaku. Saludos al Yaku. Y ahora vamos a decir el número de teléfono, que es 569. Dilo más fuerte. Ay. Más 5699622 9748. Lo repetimos otra vez. ¿Lo consigo? Ya. Y más 5699622 9784. 48 perdón. Más 5699622 9748. Más 9622 9748. Chao. Ya, acuérdense, al tía le hace falta saludar. Le mando saludos a mi papi, que dijo que me iba a estar escuchando. También a mi mami, también a mi abuelo y a mi abuela y a mi otro abuelo y a mi otra abuela. ¿Cuántas abuelas tenés? Tengo dos. Yo también. Y también a mi hermanita que no sé si me está escuchando porque está enfermita. Y algo, que vamos a hablar de los traumas. Vamos con la sección trauma. Ya, yeah. Yo, más música. Después. No, música después. Vamos a hablar de los traumas. Yo voy a contar mis traumas. Mira, una vez estaba comiendo tranquilamente manzana. Manzana. Y después sentí algo blando y sentí algo amargo. Y escupí y había una garrapata. O sea, ¿cómo va a haber una garrapata en una manzana? Esa la pusieron. Y otra vez que estaba comiendo papas fritas con mayo y ketchup. Y al otro día desperté y vomité mucho. Ya, y yo... Esos son mis dos traumas. Y yo estoy traumada porque... con la mayonesa, la mostaza y el ketchup. Porque... Un día con mi mamá, mi papá, mis hermanos, fuimos a comer una chorrillana y mi papá con mis hermanos le echaron mucha. Eso es mayo y ketchup y mostaza. Y me dio mucho asco con mi mamá. Y con mi mamá terminamos comiendo otra cosa. Yo me traumo con las mordidas de mi hermano y las peñiscadas que me da. Me dio 5 pellizcadas y 2 mordidas en el brazo. Au. Yo me traumé con las tijeretas y las... No con las tijeretas, pero me dan mucho susto. Y miedo. No tengo ni un trauma así como gran... Ah, sí. Las así como un poquitito. Las alturas, porque una vez casi me caigo. Y me respeto a la guapa. Ya, y ahora vamos con un saludo. ¿Y por cuál? Espérate, por el 3. Baja el 2 y el 1. Ya. No, ese no. Así, el 3. Ya. Por el 3. Hola, tienes de punto, me quiero mandar saludos a mí, a mi mamá, a mi papá y a mi hermano también. Quiero mandar una canción. Ya, saludos Ladinita. Saludos Ladini. Saludos. Saluditos. Que les vaya bien. Mucho. Saludos Ladini. ¿A dónde está Ladini? ¿Dónde? ¿Por qué no viniste? En Viña, en Valparaíso, en Santiago. Y saludos también a la RAI y a su papá. Por favor, Ladini, llama, sí, no mandes mensajes de audio. Llama. La llama, pero no contestan. Ya. Vamos con música. ¿La presté? ¿Con música? Ajá, ya. Mateo, papi, o mami, manden canciones, por favor. Recuerden que pueden mandar canciones. No, ahí. No, nada. Ahí hay otro. Lo borró. A ver, Y ahora vamos a poner una canción y Matías baja. Animatrónico principal. Ah, pero ya. Eso no tiene nada que ver con la canción. Ah, bueno, Freddy. Ya. Y vamos, yo, ¿qué debo decir? El más miedoso es cuando... ¡Oye, ya! ¡Ay, está hablando Katy! Yo quiero decir que hoy, o sea, que el 8 y el 9 creo, o el 9 y el 10 de noviembre, o de diciembre, el 8 y el 9. El 8 del 9 es el bingo dundu. No, el ¿cómo se llama? El encuentro por la niñez de Ubuntu en Espiral el 8 y el 9 de diciembre. En Chacana. ¿En Chacana? En Chacana. Creo. Sí. Espérate. Por si no saben, pues busquen chacana.com. No, busquen escuela 420. Mati. Oigan, tenemos un saludo de Dani Ubuntu. Buena. ¿Ya? Dice, buena, pero manden audios. No, se lo puse yo. El mensaje viene antes. ¿Ah? 8 y 9 de diciembre. Amandita, 8 y 9 de diciembre. Sí, hola, Animal Mix. Quiero pedir un tema. Este Mecano. ¿Qué es de Mecano? Mecano, barco a Venus o iPhone Rivers. Se llama, ¿cómo se llama el...? ¿Barco a Venus? Anda. ¿Barco a Venus, ya, no? No, pero... Lo voy a escribir. Y mire, mandó un audio. Sí. A ver, F O L L. Espérate, dime. R I. Mecano. Me. No, así. Es que son dos canciones, pues. Mecano o Fou Yao. No, mira, lo que pasa es que son dos canciones. Una es de Mecano, Barco a Venus, que es una canción de una banda española. Y la otra canción se llama I Follow Rivers. Alguna de las dos, dice ella. Y mandó un audio. Voy a ponerle play. El audio. Ya. No, pégalo ahí. Vamos a hacer el audio. Esta parte la pegué ahí. El audio. Porque sale por ahí la voz. Hola, saludos a Animal Mix. ¡Saludos! Quiero pedir un tema que es de Mecano y es Barco a Venus. O, si es que no quieren poner esa, hay otro tema que me gusta que se llama I Follow Rivers. Eso, para que lo pongan, uno de los dos que sea. Por favor. ¿Ya? Un besito. ¡Miau! Dani, vamos a poner los dos. No, vamos a poner el de Mecano a Barco a Venus. Y ya lo tenemos listo, pero lo vamos a poner después. Sí. ¿Me apretas? Ya, entonces vamos a ponerlo después. Mira ya, el mensaje... Esto es otra cosa. Hoy, este... No, no sale. Soy la Freya, les mando saludos a ustedes, a mi mamá Santi, a mi abuela Gloria y a mi gata Lua. Yo estoy toda abrumada por la injusticia, como lo que le pasó a mi tío, que por no atenderlo al tiempo necesario, falleció. ¡Saludos! ¡Saludos, Freyita! Saludos, y a la Sandy, a tu gatita y a todos. A todos. Saludos. Y pobre de tu abuelito. ¡Tío! ¡Tío! ¡Tío! ¡Ay, que no escuché! Freya, también por si acaso puedes mandar canciones y llamar. Sí. Pobre de tu tío, que te vaya bien. Sí. Que te vaya bonito. Sí, ya entonces... Ahora vamos a entrar. ¿Otro mensaje? Ah, ya, otro. No, ese no hay que ver. Ah, ¿otro? ¿Sí o no? Ray. Ahí. ¿Mensaje de voz? Ah, no, ese es para mí. Y entonces... ¡Vamos con música! No, vamos a entrevistar a alguien. Después. Ay, entonces primero música, esa. Esa, Mateo, esa de ahí. Porque ya hablamos mucho. Y... Y ahora vamos a hacer otra. ¿De qué vamos a hablar ahora? ¿Ahora de qué vamos a hablar? No sé. Ah, cierto, la entrevista. ¿Invitan a la entrevista? Ya vamos a buscarle al entrevistado. Emilia, ¿lo puedes ir a buscar? Aquí, al lado mío. Allá. Ven. ¿Ya? Ahora es ese. ¿Cuál es ese? Tres, ya ahí está. Ya, y ahora... ¿Cuál es tu comida favorita? Bla, bla. Espérate. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Damián. Quería darle las gracias por invitarme a su programa. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Mi comida favorita? Tengo mucha. Puedo dar distintas respuestas. ¿Comida chatarra o comida saludable? Saludable y después chatarra. Ya. ¿Y poco y media saludable? Porque también tengo una media saludable. Toda. A ver, de la más chatarra me gusta la chorrillana que de antes hablaron. Me gusta mucho. Sí, a mí también me gusta sushi. ¿Cuál es la media? Y lasaña. Los fideos, sí, lasaña. Todas las pastas, lasaña, fideo. Lo medio. ¿Y lo más saludable? No. No, de la más saludable, a ver, me gustan la hamburguesa y quinoa. Me gustan harto con una salsita. ¿Te gusta la humita? Sí, muy rica la humita. A mí me encanta mi comida favorita. Sí, con harta albahaca. A mí me encantan las uvas verdes. Oh, esas son para la sed, ¿no? Quitan mucho la sed. Sí. ¿Y cuántos años tienes? Yo tengo 29 años. Yo tengo 8. Yo tengo 9. Yo la cumplí antes. Yo tengo 9. Pero yo tengo 8 y medio. 20 años. ¿Y cuáles son sus comidas favoritas? El sushi. ¡Humita! Lasaña, humita. Carnívora, carne. ¡Humita! Siempre cuando tenga que subir. Ah, no, a mí sushi. La comida que más me gusta. Y siempre cuando esté. Mateo, el sushi. La que hace bien sería. ¿El pepino? Ensaladas como lechuguita. ¿Con pepino? No, el zapallo italiano relleno. Con carnecita, con queso. Pero solo te comí el relleno. Ah, sí, no me gusta la cáscara. Ah, los fideos a mí me encantan. Espérate, con queso rallado. Lo que es medio, la lasaña, y lo que no sé bien sería el costa rami. Oh, qué rico, el chocolate. A mí no me gusta casi nada de eso que es. ¡No! No tenía que ser eso. Tal vez era un efecto especial. A mí me encantan los fideos con queso rallado. Yo quiero escuchar una canción. ¿Te di ganas de comer eso? No. ¿Y qué es la cosa que más te gusta hacer? Hago varias cosas, pero si pensara como durante muchos años, lo que más he hecho es hacer malabares y hacer circo. Hace muchos años que lo hago y me gusta mucho. Así que eso, y pintar también, dibujar. Ah, sí, pues verdad que también, yo conocí a algunos de ustedes, pues estuve haciendo clase en el verano. En el Liceo Pedro Bon, en la escuelita de verano, que duró enero y febrero. Y ahí tuvimos clase, no sé si recuerdan alguna. Con el Yamal. ¿Con el Yamal? Yamal, no sé si estaba el Yamal. ¿Cierto, Yamal? Con equilibrios, con aéreo. Yo si voy al Liceo Pedro Bon quiero estar solamente en tu clase. Ya, pues sería bueno si hacemos escuela de verano este año también. A ver si te acuerdas de mi comida. Mateo. Me soplaron por ahí que Mateo. ¿Y yo? ¿Y su hermano? Amanda. ¿Emilia? ¿Y yo? Mamanda. A ver, ¿cómo me llamo Amanda? Yo. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? Pero Mateo, adivina. ¿Tú no te... Oye, pero ¿qué? Estoy empezando. Oye, adivina mi nombre. Solo con una pista. A ver. Un pintor. Ay, pero yo no sé tanto de pintor. Y si me dais otra pista, ¿con qué letra comienza? Con G y termina con N. ¿Y la segunda palabra, la segunda letra U? No. No el A. Es A. Sí. ¿Gauli? Sí. Sí, Gauguin. Gauguin. Te soplé tres veces. Es una entrevista con Sobre. Adivina cuál es mi nombre. ¿Emilia? ¿Emilia? ¿Emilia? ¿No? ¡Emilia! Es que hay que proyectar la voz. Amanda, ¿qué hiciste? ¡Emilia! Échame la culpa, mira. No. ¿Por qué no la escucháis tú? No. Oye, pero si toca ese, ¿no? Toca. Oye. Ahora vamos con música. Ya que no sabíamos si equivocado de algo. Vamos con música. Ya. Vamos con música. Ahora vamos con música. ¿Pero de quién? Music. De Enrique Iglesias. Matías. Matías. ya seguimos con esto y ahora... A mí no me gustó la canción. Pero bueno, no importa. Y el Mati va... Así, el Diego va a dar una información ahora. Información. Sí. Una información. Diego. Diego. Que todavía no llega. Diego. Diego. Bueno. Espérense, ¿eh? Estamos esperando a... Voy. ¿A Diego? Aquí llego. Aquí llego. Vamos. ¿Qué pasa? No, muchas gracias. Es que estoy tomando café. Me puede dar diarrea. Ups. Ah. ¿La información? Uh-huh. Ya. Amigos y amigas de... auditores y auditoras de la radio, les cuento que tenemos un evento. La comunidad de aprendizaje experimental. Yo lo dije también. En espiral, ¿sí? Sí, pero... ¿El del sábado en Las Cañas? Ah, no. No, porque una es el encuentro con la niñez. Pero aparte, el día sábado, este sábado, 27 en el Centro Comunitario Las Cañas, se va a presentar Ubuntu y sus vivencias de educación comunitaria y popular. Paso a leerles a continuación el evento que está publicado en Facebook. Segundo encuentro nuestro americano de educación popular. Uy, yo no estaré porque estoy con mi papá. Ah, va a estar con tu papá en Santiago. Hoy. Hoy día en Santiago. Pero en Santiago también va a haber una sesión. ¿De verdad? ¿Sí? ¿Pero Ubuntu? ¿Ah? ¿Pero Ubuntu? ¿Sí? ¿Qué? Ah, no, pues a Santiago no, pues. A Las Cañas va a ir Ubuntu. Les leo, pues. Séptimo Seminario Internacional de Movimientos Sociales, Sindicatos y Educación Popular, organizado por Río Sal y la Claxo. Segundo encuentro nuestro americano de autoeducación popular, pedagogías críticas e investigación militante. Santiago y Valparaíso, 25, 26 y 27 de octubre de 2018. El segundo encuentro nuestro americano de autoeducación popular, pedagogías críticas e investigación militante pretende promover el diálogo de saberes entre organizaciones territoriales, movimientos sociales y populares, militantes, sindicatos, trabajadores y trabajadores de la educación, estudiantes, investigadoras y académicas comprometidos con los procesos organizativos populares en torno a los procesos de autoeducación del movimiento popular, al acumulado político, metodológico y experiencial de la educación popular y las pedagogías críticas, ya los procesos de producción de saberes desde organizaciones políticas, sociales y territoriales. Eso vos, para que lo vean ahí. Segundo encuentro nuestro americano de educación popular, y el día sábado Ubuntu presenta en Las Cañas. Gracias, Diego. Gracias. Ahora no sabemos qué hacer. Ah, vamos a hablar de los chistes del Mateo. Minecraft. Aburridos chistes del Mateo. Minecraft. ¿Qué te gusta tanto mi Minecraft? Fortnite. Ya, mejor. Espera, yo quiero sacarlas, solo a quien lo ocupa. Oh. ¿Vamos a poner una canción o vamos a poner ninguna canción? No, es de la banda. Mi canción es de la banda, así que cambiamos. Sí, Gracias.